Seguimos en el Enredando las Mañanas de esta mañana fresca, sí, nublada, gris, de otoñal, de Casa Grande. Abramos acá, llegó el fresquete. Sí, llegó el fresquete y creo que se va a quedar, me parece. Ayer fue un domingo complicado acá, de frío, de nube, de viento. Se largó un vientazo bárbaro, terrible a la tardecita y después no paró. Yo me enteré que en la ciudad de Buenos Aires, donde tengo familia, me reportaban lluvias, que había quedado muy frío también. En el norte andaba con fresco también la cosa. Ahí en la cancha de Unión, ¿viste lo que pasó? El Tatengue se le suspendió el partido con Lanús y porque se volaron, se empezó a volar el estadio. ¿Qué se tiene entre manos ahora que es momento de las columnas, de nuestras columnas, de nuestros aportantes de trabajo colectivo a esta mesa de los lunes? Nos vamos a Rosario. Ajá. Sí, nos vamos a Rosario. Unred Rosario, entonces. Unred Rosario, bien. Nuestra compañera Steffi. El próximo 6 de mayo se va a realizar una nueva edición de la Marcha Mundial de la Marihuana. En el mundo, mundial. Esto es sí. En todos lados. Sí, internacional. Sí, nuestra compañera Estefa de Unred Rosario se contactó con Paula Sartisian, integrante de la Casa de las Flores, uh-huh. Una de las organizaciones que organizan y convocan a la marcha en la ciudad más importante de Santa Fe. Bueno, nada, tenemos el testimonio, valioso testimonio de esta compañera. No sé si lo tenemos en punta ahí para hablarlo. Claro que sí. Bueno, vamos a escucharla. Hola a todas y a todos y a todes. Soy Paula Sarkisian. Soy militante, por encima de todas las cosas, feminista, cultivadora. Pasaron cosas y fui haciendo otras cosas, pero siempre desde esta mirada, atravesada por todas las militancias de derechos humanos, desde una perspectiva de género, de clase, de raza, y reivindicando siempre un lugar desde las disidencias y los mensajes, por lo menos tratando de los mensajes no hegemónicos. Ahora, participando de un espacio en formación que es la Casa de las Flores, que se autoproclama como un colectivo canábico antiprohibicionista, antipatriarcal y disidente, y nos plantamos en este momento en el que pareciera que hay una gran amplitud para consumir, para plantar, para todo en el ámbito del cannabis, y sin embargo a la hora de los bifes los y les cultivadores seguimos tan expuestos como antes. Desde este punto de vista tratamos de pensar en políticas públicas que realmente estén enfocadas hacia resguardar y garantizar los derechos de todas y todes, el acceso a la planta de cannabis, una nueva regulación en términos de drogas. No podemos seguir con las legislaciones vigentes, una derogación inmediata de la ley 23.737, la urgente reparación histórica para todas aquellas personas que sufrieron abusos institucionales por haber tenido, consumido o lo que fuera vinculado con el cannabis. Hay mucha gente que le arruinaron la vida pasando muchos años, o varios años, muchos años, porque cuando no es justo, un minuto es mucho ya detenida. Bueno, desde ese lugar nos plantamos hoy y nos sumamos a la enorme cantidad de espacios, nuevos espacios de activismo canábico que se están abriendo acá en la ciudad de Rosario y que creo que también está pasando fuertemente en otras ciudades. en el que desde distintos lugares y desde distintas perspectivas el movimiento canábico va tomando ya más cuerpo, más organización, más pluralidad, más diversidad de voces, también más diferencias en el cuerpo interno, ¿no?, de estas organizaciones, que desde hace ya muchos años convocamos el primer sábado de mayo a la Marcha Mundial de la Marihuana, que, como dice el nombre, es una marcha que se repite en varios países del mundo desde 1999, principalmente en el reclamo y en ejercicio de nuestros derechos como cultivadores y cultivadoras. La marcha acá en Rosario viene con una gran convocatoria. Hay muchas organizaciones que le están poniendo su tiempo y su amor a esta marcha, a poder ofrecerle a toda la ciudadanía rosarina el espectáculo que normalmente es esta convocatoria, porque siempre hay muchas actividades de todo orden, y principalmente muy en orden, muy para la familia. Eso es algo que reivindicamos muchísimo desde la organización de la marcha, que son espacios súper familiares, en donde es muy amable transitar por todo el lugar y disfrutar de todas las propuestas que van a haber. Bueno, ¿qué va a haber? Va a haber feria, principalmente hay un espacio de emprendedores vinculados con las economías canábicas que es muy pujante, digamos, en toda esta organización, y entonces, bueno, viene con una feria muy nutrida. Históricamente, ya desde hace varios años, la marcha en Rosario se convoca en la Plaza San Martín, que queda enfrente de la Gobernación, y marchamos hasta el Monumento a la Bandera. Son varias cuadras que atraviesan el centro de la ciudad, en lo que vamos tirando mucho humo para visibilizar que no somos narcos, que hay una necesidad urgente para derogar la ley 23.737, que nos deja justamente en ese lugar de narcocriminalidad y somos procesadas dentro de los términos de las regulaciones federales, ¿no? Entonces, como ya hemos vivido acá en la ciudad, vender un brownie es un delito federal, y entonces las personas que quedan en estas situaciones, involucradas en estas situaciones, quedan en una situación, perdón, que lo repita así, pero quedan en una condición muy de mucha exposición, porque no hay términos legales claros, principalmente porque la existencia de esta ley hace que nosotros seamos criminales, básicamente. Por eso es fundamental centrar en este punto el reclamo, y también para mí entender que mientras no haya una derogación de esta ley y una nueva ley de drogas, todos los otros marcos ampliatorios y regulatorios, como puedan ser el Reprocan, como pueda ser esta maravillosa ley Culfas, o lo que sea que hagamos, no va a ser suficiente. Y va a seguir beneficiando a aquellos, principalmente grandes capitales, vinculados con el campo, con las farmacéuticas, etcétera, con los sectores de poder que normalmente se benefician en este país. Bueno, una característica de esta convocatoria es que siempre los reclamos fueron propios de cada uno de los países, ¿no? O sea, la marcha asumió en cada uno de los países reclamos propios. Asimismo, en un mundo globalizado, las problemáticas vinculadas al cannabis, aunque afectan de distinta manera y son tratadas de distintas maneras en cada uno de los países o las comunidades, bueno, claramente son más o menos las mismas, ¿no? Hoy las preocupaciones centrales tienen que ver, por supuesto, con los usos terapéuticos, tienen que ver con, por supuesto, las regulaciones en todos los terrenos, ¿no? La comercialización, el cultivo y el uso. Tiene que ver con todo el desarrollo de la industria del cannabis industrial, que es una economía nueva que ya viene dando cuenta de generar mucho, mucho ingreso y aparte generar mucho, mucho trabajo, etcétera. Estos me parece que son los ejes principales hoy a nivel mundial. Después, claramente, cada uno de los países tiene distintos niveles de desarrollo y abordan de distintas maneras, ¿no? Estos problemas, pero bueno, creo que los titulares en todas las marchas rondan en favor de garantizar los derechos a los cultivadores y a los consumidores, y ampliar los marcos regulatorios y potenciar la investigación en torno a los distintos usos del cannabis. La proclama que vamos a leer al llegar, al finalizar la marcha en el monumento, es la síntesis de un documento que venimos escribiendo en conjunto las organizaciones y también personas del activismo canábico, que desde hace más de un mes que nos venimos juntando para discutir o para debatir los ejes centrales para llevar adelante y poner en visibilidad el día 6 de mayo cuando marchemos. Son muchas las organizaciones que participan de este espacio, Estaré, que está UPAC, ARDA, bueno, claramente la Casa de las Flores, Madres que se Plantan, Miradas, Raudad, Wikinabis, Mujeres Canábicas de Argentina, el Frente por la Diversidad, en fin, una serie de organizaciones, algunas ya de muchos años, otras, como bueno, decíamos, organizaciones nuevas, todo el espacio de los emprendedores canábicos, que a su vez participan o no de estas organizaciones, en fin, la verdad que es un espacio muy numeroso, muy activo, en el cual pudimos poner en debate un montón de cuestiones vinculadas principalmente, obviamente, con la derogación de la 23.737, vinculada con la reparación histórica y el indulto a las personas criminalizadas por el cannabis, vinculada obviamente también con la urgente redacción de una nueva ley de drogas. Pero a su vez muy atravesadas en la ciudad de Rosario por todo este proceso de narcocriminalidad en el que estamos sufriendo las y los y les rosarines, ¿no? Es un contexto en el cual, por eso la verdad es que parece redundante y lo siento mucho, pero sin derogación de la ley 23.737 va a ser muy difícil hacer cualquier cosa en una ciudad en el que el pulso, digamos, de la ciudad está marcada por el búnker, está marcada por los narcos, está marcada por la posibilidad de estar caminando por la calle y que te caguen a tiros. Es muy difícil porque no, los cultivadores no podemos quedar en ese lugar. Realmente en ese lugar no tenemos posibilidades de zafar porque no somos narcos, no podemos contratar los abogados de los narcos, no tenemos amigos políticos, en fin, como no somos narcos necesitamos salir de ese lugar porque está lleno de narcos la ciudad y realmente nos da miedo, digamos. Bueno, resumiendo entonces, el sábado 6 nos encontramos en la Plaza San Martín a las 13, ahí va a haber feria, también va a haber una radio en vivo, va a haber sorteos. A las 4:20, obviamente, salimos a marchar, llegamos al Monumento a la Bandera, en donde vamos a cerrar la marcha con la lectura de una proclama que estamos realizando en conjunto con varias organizaciones y música, mucha música y buena, muy buena música. Escuchabas a Paula Sartisian, la integrante de la Casa de las Flores, una de las organizaciones que están convocando a la marcha de la ciudad más importante de Santa Fe, Rosario. Aunque también hay marcha, por ejemplo, en Santa Fe City también hay marcha. Va a haber marcha por todos lados. Digámoslo, va a haber marcha por todos lados. Estate atento a la marcha que tengas lo más cerca posible. Espere, que no la abrí. Ahí está. No, decía la marcha. La marcha más cercana, claro, a tu barrio. Exactamente. Vos fijate por dónde anda la cosa, porque es un día de reivindicaciones y de mucha puesta de cuerpo. Y también una jornada muy divertida, muy divertida. Como también nos contaba Paula en este contacto que tuvo con nuestra compañera Estefa de Anred Rosario, para darte un marco de lo que va a suceder ahí en esa ciudad tan linda, pero que también es reflejo de lo que va a ir sucediendo en todas partes del país y del mundo. ¿Se viene musiquita para terminar de cerrar esta nota? Así es, señor. Así es. Escúchelo porque viene entrando desde ahí atrás. ¿Lo vas a presentar o se presenta solo? Dejémoslo cantar al tipo. Sí, tiene razón. No lo presento. I just wanted you to go on A&R, yes. Okay, I'll try. Okay. Dale, dale, probá. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. Think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be.